hospitales de Uruapan, de Tehuacán, pero en sí las operaciones les han salido demasiado buenas. Claro. Simplemente por la atención que le dieron a un herido en Uruapan, nos comentaba que la cuenta se la presentaron como de 35,000 pesos. Y nada más le hicieron curaciones, no pudieron hacer la operación de este muchacho porque pues su situación era complicada. El balazo resulta que le da en la pierna, aquí a la altura de la bolsa donde llevaba el teléfono, y ese, pues ese líquido, ese veneno del teléfono, más el veneno de la bala, le penetró en la pierna, pues. Entonces había riesgos al principio de que perdiera la pierna del joven. En el hospital de Uruapan, pues nada más le dieron atención como de primeros auxilios, de curaciones, y por un día o dos días que estuvo internado le cobran 35,000 pesos. Un día o dos, más o menos. Entonces, al no tener atención, lo trasladan a un hospital de Tehuacán, ¿sí? Y ahí pues igual le hacen la cirugía y es costosa, ¿no? Tengo también el conocimiento de otro joven de 19 años que fue afectado, fue el primero que cayó a manos de la policía. De la policía, ya saben cómo se nos va cuando nos agarra en el suelo, lo patearon, le golpearon hasta cansarse. Pienso que lo daban por muerto al muchacho. Le fracturaron la pierna y le zafaron el brazo. Entonces parece que en la pierna le pusieron entre 8 y 10 clavos. Le acomodaron el brazo. Se encuentra todavía, pues, ahí en una casa que les brindó apoyo. Se encuentran en Tehuacán porque están yendo diariamente al hospital para curaciones. Igual, de la misma manera, este joven le salió, creo, en 35,000 pesos la operación. Y pues toda la gente que fue afectada, pues de bajos recursos. Ustedes saben que pues Nochixtlán, la Mixteca, pues no tiene las condiciones económicas, ¿no?, para que la gente pueda solventar sus gastos, y más en estos casos, ¿no?, en donde pues las familias no pueden trabajar, o trabajan o cuidan al enfermo, y los que resultan heridos, pues que son padres de familia la mayoría, pues de la misma manera. Creo que lo más urgente pues es recibir un apoyo económico, ¿no?, aparte del apoyo en especie, para pues salir adelante con el sustento diario de su familia. Ir a recorrer los lugares en donde se encuentran los heridos e irlos apoyando, aunque sea en mínimas cantidades, porque son demasiados, para que pues poco a poco ellos empiecen a tener un respiro económico, y a ir solventando la compra de medicamentos, el pago de pues ahora sí donde pudieron encontrar un dinero para pagar las cuentas.